rebeldes estereotipos. Contenido no autorizado. Estereotipos, Árbol de la Ciencia, de nuestros amigos de Richter, del último disco Transformador que están presentando aquí en Rebeldes Estereotipos y que también hace pocos días están llevando la difusión a todo el país a través de giras que van a empezar a hacer. Y tenemos la suerte de tenerlos aquí a nuestro lado, tanto a Gustavo como a John John y como a JD. Amigos de Richter, bienvenidos, ¿cómo están? John John es un bar solo John. No, pero claro. ¿Digo John John? Sí, John John. Pero para los amigos, John. Bueno, amigos. John, pero en la gacetilla muy bien presentada dice John John y yo me mandé a decir lo que dice. Pero pasa que es jodido, viste, decirle John John, es como Martin y Martin. Bueno, los amigos no le deben decir así. Deben decir Martin. Ortega Gasset. Ortega le decía. Sí, sí. Además, Ortega y Gasset son dos personas. Yo estoy convencido de eso. Como Moreno y Fabianese también. Son dos personas, ¿no? Sin duda. Quien habla y comenta estas cosas es Gustavo. Gustavo es uno de los miembros de Richter. ¿Qué es Richter y qué es lo que hace? Contanos a todos los que estamos enterándonos en estos momentos. Richter es una banda de electro rock que, bueno, que es, como estábamos comentando afuera del aire, es un estilo que parece bastante nuevo, pero que lleva un montón de años. Nosotros venimos, de hecho, tocando hace casi 10 años, más de 10 años, con esta banda. Tenemos 5 discos, hemos girado por todos lados. Y bueno, siempre es como que es un estilo que por ahí parece como medio marginal, ¿viste? Nunca está como en el mainstream. Y bueno, a pesar de eso hay un montón de bandas que hacen, o que por lo menos en algún momento de su carrera andan cerca del electro rock. El hecho de, bueno, el electro rock viene en cierta forma de una mezcla entre el primer techno y el punk. O sea, imagínate, estamos hablando de años 77, 78, empiezan las primeras bandas a hacer eso. Y después hubo un montón de bandas que hicieron el estilo y pocas que se embanderaron dentro del estilo. Nosotros la verdad que tampoco es que somos, viste, los abanderados de decimos, no, vamos adelante con el electro rock y no hagamos otra cosa, sino que bueno, el estilo que nosotros hacemos, que fue esa mezcla de electrónica con punk, con rock, que era lo que traíamos mamado nosotros, terminó dando esto, que es Richter, que es el proyecto con el que estamos hace mucho tiempo. DJ Deró no es uno de los mayores exponentes de la electrónica argentina, pero ¿cuánta culpa tiene Papo de haber mandado a buscarle un trabajo decente a DJ Deró para que el electro-rock no sea un género mainstream? Yo creo, lo de Papo en realidad, o sea, a nosotros nos pasa que en cierta forma nos gusta más Papo que DJ Deró, o sea, tampoco como mucho más, ¿viste? Entonces es como que... Bastante más. Claro, sí. O sea, los DJs es buenísimo, pero es verdad que hay una parte a ver si son músicos o no son músicos, pero bueno, es una discusión, la verdad, bastante chiquita, digamos. Sí. Eso es como preguntarle al DJ si es plomero. O sea, no. Los DJs son DJs, y a veces son músicos y a veces no. O sea, de repente Fatboy Slim era Norman Cook. Es Norman Cook, que es el bajista de House Martin, que es un terrible bajista. Claro. Y bueno, y el tipo evidentemente es músico, además de DJ, claro. Sí, ha podido demostrar eso. Y ustedes vienen demostrando hace ya 10 años que tiene de funcionamiento y de trabajo la banda, con varios discos, con un DVD que marca una gira por Argentina. Imagino que estos 10 años de desarrollo les habrá marcado pensar el avance de la banda, el crecimiento, las peleas también en el medio, porque no todo debe haber sido color de rosas. ¿Cómo se hace la evaluación después de 10 años y cuando están presentando un nuevo disco hace tan solo 15 días? Y bueno, mirá, nosotros estamos, o sea, es como que en este momento estamos en un momento como a full de la banda. Terminamos con la gira Hasta el Fin del Mundo, fue una gira que nos llevó desde Ushuaia hasta Salta, pasando por todos lados, pueblitos chiquitos, ciudades grandes. Bueno, después a sacar un disco nuevo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nuevo? ¿Qué hacemos que no hayamos hecho? Y bueno, desafiamos el disco doble, claro. O sea, eso es el desafío. Dijimos, hagamos un disco doble. Ahora que todo el mundo te dice, no, el formato disco está muerto, qué sé yo, nada está muerto, viste, hasta Elvis no se sabe si está muerto, viste. Y el balance también es que siempre queda algo por hacer, justamente por eso encaramos el disco doble, y siempre queda algo por hacer, o sea, siempre queda algún lugar a donde no fuiste, siempre queda algo que no hiciste. Entonces bueno, encaramos esta vez con un disco doble, 18 temas, y eso es transformador. ¿Les parece que compartamos parte de ese disco doble con lo que sería el primer track del disco 2? Que en este caso, preséntenlo ustedes, amigos. Totalmente. Bueno, es un tema que se llama Suiza, que habla un poco de esa mentalidad que tenemos muchas veces los argentinos de creer que en Europa todo es mejor. Bueno, en Europa todo es como en Suiza, digamos. Pero eso no es ni bueno ni malo, es como en Suiza. Esta canción lo refleja así un poco. Es una visión ácida del primer mundo. Bueno, vamos a escuchar a Richter aquí en el aire de Rebeldes Estereotipos. Continuamos con esta presentación de la banda más importante de electro rock de la República Argentina. Electro rock nacional. Hay que dejarse encandilar por el modelo para vivir en ese cuento de montaña. Hay que evitar que se desaten los secretos, que a lo perfecto la verdad lo daña. Mucha fuerza, sin dudas, habiendo escuchado muy poco de electro rock a partir de ustedes, sí, nos seguimos interiorizando, pero este disco y esta canción tiene como una potencia que se marca. Y el estilo es un poco, viste, eso, es como un estilo bastante para arriba, viste, claro. Dentro de o sea, tiene, viste, como te decía antes, es como ese porcentaje de rock que tiene de guitarras, que sé yo, lo lleva a un lugar como alto, digamos. No, le escapamos un poco también a la frialdad en la que suelen caer las bandas que se dedican más al tecno, ¿no? O sea, cuando las bandas se tiran más al pop, al tecno, es como que para nosotros se ponen un poco más frías. Como lánguido, ¿no? Y como nosotros tenemos una propuesta mucho más rockera, que somos un quinteto y que tiene guitarra con mucha distorsión y bajo, batería y todo eso, bueno, terminamos haciendo un combo que suena bastante poderoso. También lo que hicimos por ahí es encontrar una vuelta que en el estilo no lo veíamos que no estaba, y en otras bandas de otros estilos que a nosotros nos gustan mucho, está como muy presente, es el tema de las letras, ¿viste? Claro. Hablar de repente de cosas sociales y que la letra no sea un agregado de algo que pusiste donde antes decíamos, no, no, y después pusiste algo en, claro, para que quede unas palabras así. Yo, viste, es como que siempre es una cosa que critiqué mucho del rock norteamericano, que uno, viste, cuando era chico yo escuchaba Rock and Roll All Night de Kiss y me imaginaba que decían una cosa increíble, que iban a dominar el mundo, y después era una pavada loca. Me sigue encantando el tema, la verdad, sí, sí. Pero viste, era medio bajón ver que no había, es como no utilizar, es como tener una paleta y no de colores, sino utilizar, no sé, todo lo verde, todos los amarillos, utilizar, claro, los otros. Entonces, a las letras darle una preponderancia. Hay una actitud medio rockera de, no, las letras terminé en el estudio, sí, 2 minutos antes de grabar. Sí, totalmente. Sí, es muy loco que alguien diga eso. Sí, sí, es lo mismo de decir, se escucha mucho, yo escucho. Sí, sí, sí, sí, sí, pero aparte que te lo dicen, viste, en un reportaje, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Que dicen, bueno, sí, la verdad, lamentablemente, escribo mal, o no me interesa. O esta letra terminé a las apuradas. Claro, no, a veces que sí, todas, sí, las, sí, letras fueron terminadas. Sí, sí, sí, sí. Y viste, a la hora de, está bien, por ahí el disco es buenísimo, suena bárbaro, la batería suena bárbara, qué sé yo, pero es como que le faltara algo, viste, como le faltara un porcentaje, a lo cual le podrías haber puesto una onda, digamos. ¿Y quién compone las letras? Somos varios. En realidad las letras, tanto Zeni, el cantante, Nan y yo componemos. En este disco compusimos más, sobre todo el cantante y yo. Y nos gusta también esa idea, viste, de que haya mucha gente trayendo temas. Nosotros ponemos, este disco fue doble porque en un momento dijimos, bueno, hay un montón de material bueno. Y bueno, hagamos un disco doble. Al principio nos parecía un delirio entre nosotros. Decíamos, che, pero seguro hacer un disco doble. Y bueno, justo nos pusimos a hablar de tantos discos dobles buenos del rock. Y bueno, digo, pero también queríamos apuntar a algo un poquito más raro. Era apuntar, teníamos en mente hacerlo, el disco doble o un disco de 8 temas. Como los viejos discos, viste, los grandotes que traían 4 de cada lado. Claro. O sea, la idea era eso, hacer algo que se saliera de los cánones que hay ahora, viste, del CD con 12, 13, 14 canciones. Entonces, bueno, hicimos un disco doble, que el disco físico trae los 2 discos, cada disco tiene 9 temas. Y bueno, el tema es con el, cuando hablamos del DVD también, que quedó afuera muchísimo material del DVD, claro, también. Sí, sí, sí. Debe ser muy difícil el criterio de corte, entonces, decir qué queda afuera y qué queda dentro. Esas son arduas discusiones. Aparte, sí, el DVD fue una lucha, una, sí, pelea, el un DVD, atraso, porque, justamente por eso. Suerte, sí, son impares, son 5, que ya es mucho para, claro, decir entre 5, pero suerte que desempata. Hay uno que desempata, sí, sí, sí. Igual te digo, son entre nosotros ya es un dilema. Y después, bueno, con el tema del DVD, lo que fue complicado fue trasladárselo al tipo que tenía que editar todo eso. Eso era fatal, fueron un año y pico, sí, con eso. Mucho, sí, material, sí, para bajar, revisar y editar. Hablando, claro, de bajar, Están casi todos los discos de Richter en la página para descargar gratuitamente. Gratuitamente. ¿Y qué onda? ¿Cómo se llevan con eso? No, nosotros tenemos como una postura con respecto a... Nosotros somos una banda independiente, estamos dentro del núcleo de la Unión de Músicos Independientes, de hecho somos miembros fundadores de la Unión de Músicos Independientes. Estamos dentro de dentro de la estructura de un sello, digamos, pero mantenemos una independencia artística innegociable, digamos, ¿viste? Eso es como una máxima de nosotros, decimos, bueno, si vamos a arreglar con un sello es para que nuestro disco se distribuya mejor, que nuestro disco pueda estar en los lugares donde nosotros con nuestra mochila de distribución no podemos llegar. Entonces, tenemos la independencia de con nuestro material poder ponerlo en internet y que la gente lo descargue. Y además es lo que uno busca, ¿viste? Porque la verdad que el negocio de la música hoy por hoy no pasa por la venta de discos, ni para nosotros, ni para una banda del mainstream a full. Claro, y entonces tenemos nuestros discos anteriores y hasta además tenemos un disco de tributos que nunca se editó, que son nosotros haciendo covers desde Los Fabulosos Kajak a Box Day, todos temas que estuvieron en distintos discos. El de Box Day estuvo en el... este disco la celebración del Rock Nacional que sacó Lito Nevia. Y bueno, ahí están todos para bajar en risternet.net, que es nuestra página. Y después lo que nos llama la atención es cómo se bajan los discos en el exterior y en lugares insólitos, o sea, porque hacemos como un seguimiento de donde se van bajando los discos y se bajan discos de todas partes de Suecia, de Alemania, en donde era en China que sonaba el país de Maradona, claro. Suena dos o tres veces por día o una vez por día tema del país de Maradona, que sé que porque dice Maradona, claro, terminaron descargándolo y me parece que la devolución desde ese lugar debe ser muy enriquecedora. Y que no la van a encontrar. Ojalá uno pueda llegar a Suecia y hacer una gran gira por Estocolmo, claro, y recorrer Helsinki y andar por los países nórdicos, pero es tan difícil llegar a difundir en vivo y en directo el material que a través de internet encontrar una descarga gratuita a partir de ese lugar debe ser reconfortante. O sea que internet es, para los músicos, es una herramienta maravillosa. O sea, el que por ahí se embandera en contra de internet por ahí es por un interés comercial, el interés artístico es como una vidriera gigante, ¿viste? O sea, es la vidriera. O sea, hace 20 años le hubieras contado a un músico que iba a existir eso, o a un artista cualquiera que iba a existir eso, y te decía, bárbaro, esto es muy bueno. Es la distribución universal. Yo creo que el desafío, a lo mejor, de las bandas independientes, siendo que la tecnología permite hasta meterte en una habitación, la acustizás un poco y grabás un disco casi profesional. ¿Creen que el desafío de la artista independiente es la distribución en este momento? O sea, lo más complicado para el artista independiente es la difusión. Y bueno, justo lo que hablaban los chicos antes, los chicos que pasaron antes por el programa, el hecho de la clausura cultural que hay en el espacio cultural que hay en Buenos Aires es un desafío que además, como decían los chicos, viene desde Cromañón, o sea, lleva muchísimos años ya. Sí. Es como que era algo que hasta nosotros mismos creíamos que iba a durar mucho menos y que, bueno, sigue estando y que va cambiando de forma, ¿viste? Es como medio amorfo, bueno, va cambiando de forma, pero bueno, es el desafío de hoy por hoy. O sea, hoy por hoy es verdad, se puede grabar un disco por menos plata, se puede, o sea, además hay que estar mucho más atento, hay que buscar la vuelta, hay que hacer un buen disco, hay que tener un gancho como para que el material sea diferente desde el formato, desde la música, hay que estar muy atento porque todo lo que antes era vos tenías la plata para hacerlo, lo hacías y ya llamabas la atención, eso ya no existe. O sea, cambió todo, pero todo cambia rápido, ¿viste? Hace 2 meses uno se va a buscar, mira, me gustó este disco, agarrabas, lo buscabas y estaba en Gigasize, en Megaupload, estaba en cualquier lado y lo bajabas. Hoy eso no existe más. Dentro de un mes capaz que vuelva a existir, dentro de 2 meses capaz que existe otra cosa. Bueno, todo cambia muy vertiginosamente. Entonces, el hecho de decir, estamos sacando un disco doble, para nosotros es como un desafío. Nosotros nos sentimos como que eso es nuestro costado rockero, ¿viste? El hecho de desafiar esa cosa impuesta de el formato ya no existe más. Desafiar al desafío, porque el formato no existe más, es como parte del discurso del desafío a lo establecido, a la discográfica, a la ola. Una cosita cortita que tiene que ver con los lugares para tocar y el triunfo de la industria, que me parece que la forma de triunfar de la industria musical mainstream. Es esa clausura cultural, porque no queda más lugar para tocar, a lo mejor que grandes festivales, donde las bandas tienen que ceder los derechos de las obras que hagan ese momento. Sí. Y me parece que esa clausura cultural, a los que más les conviene en este momento son a Pepsi, a... Y a Quilmes. Es lo mismo que pasa, ¿viste? La ley de medios es exactamente lo mismo que pasa. Son intereses monopólicos contra el artista. Imagínate, los otros son intereses monopólicos frente a... personajes o instituciones o entes mucho más poderosas que un artista que, en cierta forma, está desnudo frente a eso. Intereses monopólicos gigantes. Es una pelea medio quijotesca, pero bueno, hay que darla. Gustavo, cuando vos hablabas de recorrer el país y encontrarte con experiencias de quienes observan la banda en pequeños pueblitos o en grandes ciudades, me imagino que reflejarlo en un DVD debe haber sido una gran experiencia, pero que en el medio quedaron infinidad de anécdotas y de comentarios que no pudieron entrar allí. ¿Cuál fue la anécdota o el recuerdo que tengan de esa gira que realmente los marcó? Ya sea por el pequeño lugar donde lo fueron a ver, el gran lugar donde tuvieron una enorme recepción, ustedes dirán. Mira, nosotros tuvimos como las dos cosas que vos decías, o sea, nos quedó muy marcado ponerle un pueblo al que fuimos que se llama Labardén, que queda a 30 kilómetros de la ruta, 30 kilómetros de tierra. Llegamos y éramos la primera banda de rock que, de la historia, o sea, en 45 años de rock nacional, la primera banda de rock que llegaba a ese pueblo. Después volvimos y ya había una banda de rock que se había formado a partir de que nosotros habíamos ido ahí. Wow. Y había un tipo que tocaba una tabla de lavar la ropa, ¿viste? Era una cosa de lo más rara, pero era buenísimo, ¿viste? Era como haber tirado una semilla enorme. O sea, nos sentimos como que eso era como demasiado, ¿viste? Para nosotros. Eso fue así como... Después hay anécdotas divertidas, qué sé yo, nos han tirado en un boliche una bañadera de bebé llena de agua por la cabeza un vecino. No. O sea, arriba del escenario. No, han pasado millones de cosas, ¿viste? ¿Dónde lo sorprendió la recepción del público? O sea, tenemos lugares así como, ponele, Mercedes es un lugar donde ninguno de nosotros es de Mercedes y nos va muy bien en Venado Tuerto, Saladillo, en Rosario también. La otra vez fuimos al pueblo este que es Ruggeri, Corral de Bustos. Corral de Bustos, mirá vos la interpretación, cómo llegué a Corral de Bustos. Pero eso se decía, pero para cada pueblo que vamos decimos acá quién es famoso. Claro, ¿qué jugador? Y yo les voy haciendo un desafío, ¿qué jugadores de Henderson, viste? Y van todos, van sacando, ¿viste? Claro, pero porque la tiré algún momento. Sí, antes en la previa de Continental había uno, yo no me acuerdo quién era, hace muchos años, que te decía tal jugador de tal pueblo. Y a mí, no sé por qué razón del universo, me llamaba muchísimo la atención eso, claro, ¿viste? Que además me llamaba la atención que casi ningún jugador de fútbol era de Capital. Es que por eso empezamos la gira. Para ir a conocer para ver de dónde era el Vasco Larticoechea, ¿viste? Imagino que a partir del lanzamiento de este último disco van a tener mucho por difundir. Cuéntenos cuáles serán las próximas fechas que tengan la posibilidad de ver en vivo a Richter. Bueno, tenemos una fecha importante para nosotros que es el 2 de junio. Estamos presentando el disco este doble transformador en el Roxy Live, ahí en Niceto Vega. Sábado 2 de junio a las 20 horas vamos a tocar tempranito, arranca una banda amiga uruguaya que se llama Atalaya y después vamos a estar haciendo un show súper especial, así que bueno, todos los que quieran venir están recontra invitados. ¿Va a tocar todo el disco? No todo, vamos a combinar un poco con viejos temas, 70% del disco nuevo, casi todo. Y también algunas cosas raras que hace mucho que no tocamos o algunas que no hemos tocado nunca. Y después, antes estamos tocando el 19 de mayo en Monte Grande, Galpón Rock. Y el 25 de mayo en Mercedes, el viejo almacén. Viejo almacén en el acceso sur en Mercedes. Y sin duda pueden encontrar más información en richternet.net. Ahí está nuestra página, descárguense los discos, están algunos temas del disco nuevo para escuchar, todos los videos para ver, el DVD para verlo online, o sea, todo. Fotos de la gira, de todo ahí. Bueno, amigos, gracias por este paso por Rebeldes Estereotipos. Realmente fue un placer conocer el interior de la banda, la música que están difundiendo y este nuevo material que tiene esta cosa de presentación en vivo que a nosotros nos enorgullece mucho. Muchísimas gracias por invitarnos y la verdad es un espacio, siempre agradecemos muchísimo los espacios independientes para poder mostrar en nuestro arte. Es bárbaro para nosotros. Nos vamos con la última canción de Richter, Turra, y terminamos también nuestro programa. Terminamos. Hasta la semana que viene. Terminamos. Nos reencontramos Hernán Fachado, Ricardo Romero, José Mazón desde Mar Azul. Estaré escuchando Richter ahora. Rebeldes vuelve la semana que viene. Chau. Pará de pegarme, Hernán. Determiná de decir todo. Bueno, también está Etienne Baigorri en la producción y Pato en la operación técnica. Son todos ellos los que componen Rebeldes Estereotipos. No me golpees más, viejo. Quería decir solamente que nosotros no pudimos ir a Mar del Plata, pero Mar del Plata vino a nosotros en la presencia del matrimonio Chael Fernández. Es una felicidad muy grande tenernos en nosotros. Pará de pegarme, nene, pará de pegarme. Fíjate. Pará. www.rebeldes.org.ar